Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. ¿Qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos, son las 12 con 2 minutos. Bienvenidos como siempre a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Hoy 7 de marzo se conmemora 96 años del natalicio de Alejandro Otero, reconocido pintor, escultor y escritor venezolano. Quien les habla, Liz de Ramos, en los controles, nos acompaña Rigoberto Valera. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Titulares. PSUV rechaza posible activación de la Carta Democrática. Pon un alto a declaraciones ofensivas a Venezuela emitidas por el presidente del Perú. Descartado aumento del pasaje urbano de 300 bolívares. Red de Intelectuales presentará el nuevo plan de acción comunicacional este martes. Restos de heroínas venezolanas se unen a una lista de nuevos exaltados en el Panteón Nacional. Cultura. Llaman a participar. Fundación Casa del Artista abre convocatoria para el concurso Hagamos Nuestro Liquiliqui. En el Museo de Bellas Artes invitan a una visita guiada de dos exposiciones. Regionales. Obra teatral Lo que dejó la tempestad de César Rengifo llega a las tablas del Teatro de la Ópera este miércoles. Cultura al Día. Este lunes, la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela ofreció una rueda de prensa donde Julio Heredia rechazó el llamado de los dirigentes opositores para la activación de la Carta Democrática en Venezuela. Asimismo, se conoció la realización de actos públicos que se harán esta semana en el marco de la conmemoración de los 4 años de la partida de su fundador Hugo Chávez Frías. En tal sentido, el vicepresidente de Movilización y Eventos del PSUV, Darío Vivas, anunció que mañana miércoles se realizará un evento de conclusiones de las organizaciones sociales venezolanas. Que nosotros saludamos que los partidos que quieran hacer vida o los sectores que quieran hacer vida partidista y participar en la política venezolana y participar en los procesos electorales, bueno, cumplan con lo que establece la Constitución y cumplan con lo que establece la ley de procesos electorales y la ley electoral, que los llama sencillamente a inscribirse como todos nos hemos inscrito. Como homenaje a la mujer luchadora, a la mujer bolivariana, se ha planteado la movilización desde la Plaza del Venezolano, en la Casa de Bolívar, donde va a estar allí los restos simbólicos de la Negra Hipólita, de la cacique indígena apacuana y los restos mortales de la compatriota la Negra Hipólita. Estarán allí los restos mortales y desde allí serán conducidos por el pueblo hacia el Panteón Nacional como acto de conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Para el jueves, la tolda llama a su militancia a sumarse a un evento antiimperialista ante la agresión e injerencia de la patria. Por otra parte, Vivas resaltó que el domingo, con más organización y alegría, celebrarán el primer aniversario de los CLAP. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. La canciller venezolana Delcy Rodríguez agradeció la solidaridad de los representantes de los pueblos del Caribe, quienes durante la 14ª cumbre de la Alianza para los Pueblos de Nuestra América expresaron su compromiso con la unidad latinoamericana. Lo decía ayer el presidente Raúl Castro, tienen aún mayor significado que siendo países pequeños en cuanto a población, son gigantes infinitos en su dignidad en defensa de la independencia y la soberanía de sus países. A ellos nuestro reconocimiento, porque el Caribe, que es la familia más susceptible que tenemos nosotros en el alma. En el debate, la canciller mencionó los verdaderos intereses de las grandes corporaciones de la comunicación del mundo con respecto a Venezuela. Pero además de debatir, nutrir los documentos, las ideas que ya tenemos al respecto, lograr lo que decíamos, elaborar un plan de acción para que efectivamente salgamos de aquí sintiendo que tenemos ideas concretas, producto de la batalla de las ideas, para llevar a la práctica revolucionaria. En el encuentro que reunió a más de 600 personas en el Teatro Nacional, espacio recuperado por la Revolución, Rodríguez afirmó que el desafío es lograr la transformación cultural de la sociedad y el desarrollo productivo. 12:08. Desarrollar nuevos métodos y estrategias que permitan romper el cerco mediático fue uno de los principales retos que se plantearon en el encuentro de la Red de Defensa de la Humanidad, Comunicación Emancipadora o Patrias Colonizadas, el cual se desarrolla en la Casa Amarilla. Más de 90 intelectuales nacionales e internacionales, todos coincidieron en la necesidad de crear un plan de acción que involucre al poder popular. Debemos ir a esa batalla buscando esa revolución comunicacional por todos los medios posibles, es decir, con los medios tradicionales, pero también en las redes, en las paredes. Nosotros estamos llamados, obligados a reaccionar, estamos obligados a ponernos a pensar profundamente cómo influyen esos medios de comunicación en la conciencia de la gente, cómo podemos nosotros escapar de la alienación, de la manipulación de las conciencias que implican esos medios de comunicación. Otro tema central fue la necesidad de convertir al pueblo en comunicador y frenar la guerra comunicacional. La idea nuestra es que la guerra comunicacional la tenemos que hacer como una guerra de todo el pueblo, y tenemos que hacer de que no solo el periodismo profesional, sino que los propios consumidores de noticias se conviertan en productores de noticias. La derecha está actuando fuera de la ley y son los medios los que vienen a legitimar esa actuación delincuencial, vamos a decir, de la derecha. Los ponentes aseguraron que es prioridad dar la batalla de ideas y seguir formando a la juventud. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El aumento del pasaje urbano de 300 bolívares fue descartado por el ministro de Transporte, Ricardo Molina, quien aseguró que el fracasado llamado a paro de transporte de la derecha es un boicot. Yo sé que muchos transportistas escuchan este programa. A ustedes va este mensaje, a ustedes va esta reflexión. Hemos venido realizando construyendo un ambiente de comunicación diferente. Hablamos con las cúpulas de los transportistas, sí, continuamos hablando y reuniéndonos con las cúpulas de los transportistas, pero nos hemos ido a las bases, hemos ido a hablar con los transportistas que nunca podían hablar con un ministro. Hemos venido aplicando correctivos. Quienes vendían repuestos por la puerta de atrás no les gustan esos correctivos. Nosotros tenemos que decirlo con mucha firmeza. Quienes necesitan repuestos los pueden adquirir, pero por la puerta de enfrente, con transparencia, con honestidad, a precio justo. Y eso es lo que está ocurriendo. A aquellos que recibían cuotas, aquellos que distribuían de manera, arbitraria, los repuestos que lograban adquirir con los dólares del pueblo, ya no lo pueden hacer. Finalmente, el ministro Molina descartó el aumento del pasaje a 300 bolívares, mismo que se ha venido anunciando por transportistas escrupulosos para el próximo mes de abril. 12:11. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Los restos simbólicos de Hipólita y Matea, esclavas que participaron en la crianza del libertador Simón Bolívar, serán llevados junto a la líder indígena apacuana al Panteón Nacional mañana 8 de marzo en el marco del Día Internacional de la Mujer. El vicepresidente para el socialismo territorial, Aristóbulo Isturiz, junto a la diputada Tania Díaz, invitaron al pueblo a sumarse a esta movilización para exaltar a estas heroínas, precursoras y luchadoras emblemáticas que dieron su vida por la patria. Honor a ese pueblo heroico que no había sido reconocido, a tres mujeres que, bueno, que tienen mucho que ver con nuestra historia, con esta lucha que estamos librando de la independencia, que son Hipólita y Matea, bueno, participaron en la crianza del libertador Simón Bolívar, y Apacuana, esa guerrera indígena que dio la vida por la independencia de nuestro país. Mañana hay toda una programación de las mujeres. Vamos a hacer una caminata que inicia el traslado de los restos de estas tres heroínas de la patria al Panteón Nacional. Bueno, ya inició porque está siendo trasladado. Hoy debe llegar exactamente al Fuerte Tiuna y luego debe llegar a la Plaza del Venezolano, donde va a estar allí un homenaje, y luego va a quedarse esta noche en la casa natal del libertador Simón Bolívar. Y vamos a invitar a todo nuestro pueblo a que desde las 9 de la mañana comience a concentrarse en la Plaza del Venezolano, y los que no, se van directamente al Panteón Nacional. La ruta histórica de los restos de estas tres heroínas venezolanas inició a principio de marzo en la población de San José de Tiznado, en el estado Guárico, lugar de nacimiento de Matea, y este miércoles partirán desde la casa natal de Bolívar a las 9 de la mañana, acompañados por una gran movilización hacia el Panteón Nacional. Cultura. La Fundación Casa del Artista abrirá el próximo lunes 13 de marzo el concurso Hagamos Nuestro Liqui Liqui, donde podrán inscribirse diseñadores y diseñadoras del país, quienes tendrán la misión de crear una colección, dos piezas completas. El objetivo del certamen es incentivar el uso de este traje popular, alcanzar su reconocimiento a nivel nacional e internacional. La entrega final del Liqui Liqui, confeccionado y accesorios, será en la Fundación Casa del Artista. El jurado estará compuesto por personalidades nacionales del ámbito de la cultura y las artes. 12:14. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. La Fundación Museos Nacionales ofrecerá el sábado 11 de marzo una visita guiada con los artistas de las exposiciones Más Allá de un Lugar y Tan Lejos, Tan Cerca, a partir de las 11 de la mañana. Más Allá de un Lugar forma parte de las fotografías de Alexis Pérez Luna, mientras que la exposición Tan Lejos, Tan Cerca corresponde a Leo Álvarez. La cita es para el próximo sábado en las instalaciones del Museo de Bellas Artes, ubicado en el Parque Los Caobos, en las salas 3, 5 y 6. La entrada es libre. Regionales. Y este miércoles el Teatro de la Ópera de Maracay será el escenario donde presentarán la pieza teatral Lo que dejó la tempestad, del dramaturgo venezolano César Rengifo, en el marco de la conmemoración de los 200 años del natalicio del general Ezequiel Zamora. La puesta en escena corresponde a la agrupación Ayamasha, pertenecientes al Distrito Capital. La invitación es para todo el público aragüeño a que asista y disfruten de esta obra teatral. Este miércoles a las 4 de la tarde, 12:16. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Así es, y a esta hora le damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado de hoy. Él es Luis Domingo González, actor perteneciente al elenco de la obra teatral El Pez que Fuma, que llegará a las tablas del Teatro Nacional desde el 11 de marzo hasta el 26 del mes en curso. Bienvenido, Luis Domingo González, a esta tu casa, Alba Ciudad 96.3 FM, y a Cultura al Día. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Háblanos sobre esta puesta en escena del Pez que Fuma, una obra del maestro Román Chalbó. Bueno, la obra la vamos a estar presentando, como acabas de decir, durante todo el mes de marzo en el Teatro Nacional a las 5 de la tarde, un costo de 500 bolívares. Bueno, la obra, la puesta en escena es de nuestro gran director Ibrahim Guerra. Cuenta con un elenco maravilloso encabezado por Aura Rivas y Francis Rueda y la compañía, o sea, el elenco estable de la Compañía Nacional de Teatro. Bueno, es una obra que tiene ya más de 40 años. En su momento habló de lo que era el país, de alguna manera reflejado en ese espacio, de manera metafórica, ¿no? En ese espacio en donde transcurre, en esta oportunidad, hay un espacio que, digamos, un espacio real, una escenografía bastante interesante de varios niveles, donde se desarrolla la obra, que es un prostíbulo, que es el nombre de la obra, justamente es el nombre del prostíbulo, que es el pez que fuma, pero simultáneamente está también el espacio de la cárcel, de una cárcel donde está el ex marido de la garza, que es la protagonista de la obra, que lo hace Frank Rueda, y algunas escenas ocurren allí y en el postíbulo en general. Muy bien, Luis. ¿Cómo, qué papel interpretas tú en esta obra, El pez que fuma? El personaje se llama El profesor. Es un personaje muy, yo lo considero muy lindo, porque en medio de esa cosa sórdida en la que se transcurre la obra, es el personaje que a través del cual uno ve como la esperanza, a pesar de que él está borracho, pero está muy muy borracho por las mismas razones que lo han llevado a estar solo, un poco porque es el ser como incomprendido, el ser que cree en el amor, el ser que le reclama a la gente en general, que no le dan el valor que la palabra tiene, lo importante que tiene, o sea, lo importante que es la palabra, conocer la palabra, el amor, la esperanza, los niños incluso, o sea, la cosa de escuchar, etcétera, etcétera. Eso es muy lindo, de verdad. Y bueno, a mí me gusta mucho ese personaje que yo hago. Muy bien, mucha emoción te produce el interpretar este personaje. Luis, sí, coméntanos un poco también cómo fue la experiencia cuando la presentaron en el Teatro Teresa Carreño el mes pasado y en el Teatro de la Ópera de Maracay. Bueno, la verdad es que es una cosa extraordinaria, ¿no? O sea, sabemos que no tenemos la costumbre de hacer teatro en ese espacio, un espacio más destinado a la música, a los conciertos, a los eventos musicales, porque es un teatro bastante grande. Sin embargo, durante 3 días llenamos esa sala, y no solo eso, sino que el día anterior hicimos un ensayo general para estudiantes de teatro, y también estuvo full. La experiencia fue maravillosa, de verdad, extraordinaria, ¿sabes? Fue algo que no nos esperamos. El primer día hubo unos problemas con el tema del audio, pero después se resolvió. Y en Maracay fue mejor todavía, porque a pesar de que es un teatro también grande, el espacio era como menos inmenso que el de Teresa Carreño, y también estuvo lleno los 2 días que estuvimos ahí, el público lo agradeció mucho, y nosotros agradecimos mucho también esa presencia del público los 2 días, y bueno, probamos exactamente eso que te estoy diciendo, ¿no? Que a pesar de que son espacios muy grandes, la gente, mucha gente decía que se sentía incluso dentro del espacio que nosotros recreamos ahí, pues el burdel, de las cosas. O sea, lo apreciaban muy bien, a pesar de esa cosa grande. Y ahora en el Teatro Nacional va a ser mucho mejor, porque ya hicimos unos ensayos y es como un espacio exactamente adecuado a esta escenografía, y ya es mejor, pues, a nivel del trabajo con el público. Es bueno saber todos estos datos. Sí, es bueno saber todos estos datos, ¿no? Que es bueno saber todos estos datos, porque sí, el público también se quiere sentir un poco más ligado íntimamente a la obra teatral que va a ver, quizás en el espacio, en el tiempo. Todas estas cosas influyen también. Estamos conversando con Luis Domingo González. Él es actor y también pertenece al elenco de la obra teatral El pez que fuma. El pez que fuma sale de la gran pantalla, ahora pasa a las tablas. ¿Cuál es el mensaje que da esta obra? Bueno, yo pienso que hay muchos mensajes, como toda obra, ¿no? O sea, también depende de la visión del espectador. En lo particular, yo pienso que es lo fundamental es que la gente se dé cuenta que, o sea, la viveza, no sé si esa es la palabra, ¿no? La viveza, el vivir de manera superficial, ¿no? El encontrar dinero de una manera fácil, y no solo fácil, sino de una manera, yo diría como equivocada, ¿no? No lleva a un buen camino, ¿no? Porque realmente la obra termina tiene un final trágico, y a la vez lo terrible del final trágico no es eso, sino que pareciera que la historia se va a volver a repetir, pareciera que fuese un círculo vicioso. Digamos que yo quisiera orientar al espectador a que captara un mensaje, aparte de toda la metáfora que es la obra con relación a un país o a una sociedad en general, es como estemos alertas para que estas cosas no sigan ocurriendo, ¿no? Algo como eso, ¿no? Eso por un lado, yo diría que ese es el gran mensaje, es que lo tiene un gran mensaje, ¿no? Porque en cada personaje de la obra hay como eso que cada quien puede descubrir como su mensaje particular y sobre lo que debería reflexionar. Por ejemplo, en el caso del personaje que yo hago, como es eso, que el personaje también muere, ¿no? Él también termina, tiene un final trágico, pero dentro de su propia felicidad, o sea, logrando lo que quería hacer, que tiene que ver con su sueño. O sea, en un instante dice, déjame vivir mi sueño, aunque mañana me arrepienta de todo esto. Me parece bellísimo, ¿no? O sea, cada momento puede tener también su propio mensaje, así como ese mensaje general del que te estoy hablando. Así es. Estamos conversando con Luis Domingo González, actor e integrante del elenco del Pez que Fuma. ¿Cuáles son las expectativas para estas nuevas funciones que se van a presentar en el Teatro Nacional? Y vamos a hacer también otra vez énfasis, ¿cuáles son los días de presentación, los horarios y el costo? Sí, los días de presentación van a ser sábados y domingos durante todo el mes de marzo a las 5 de la tarde. El costo son 500 bolívares allí en el Teatro Nacional. Bueno, yo la verdad, las expectativas, yo siempre he dicho que no es bueno tener nunca, ¿no? Pues, si tengo una expectativa particular sería la asistencia masiva del espectador, o sea, que la gente acudiera, no solo por ir al Teatro Nacional, porque una de las cosas que a mí me parece maravillosa es todo el rescate que se ha hecho de toda esa área de Caracas tan lindo, ¿no? Y entonces la gente puede, yo siempre invito a las personas que no están acostumbradas a visitar el centro de la ciudad, que se sorprendan de ir a ver lo agradable que es irse un domingo o un sábado, incluso a las 3 de la tarde, 2 de la tarde, pasear por ahí, conocer el centro, y irse al teatro y disfrutar de una obra que tiene este nivel, porque es una obra de alta factura, como dicen, ¿no? Y no es cara, pues 500 bolívares ahorita no es mucho. Y bueno, eso, pues, la expectativa sería esa, ¿no? Que realmente que vaya público, que vaya la gente a ver la obra y que la disfruten. Porque la verdad es que la obra también tiene ese ingrediente de humor, de comedia, yo diría hasta de sainete nuestro, y eso la gente la pasa muy bien, no es una tragedia, la gente la pasa muy bien, se ríe, se divierte viendo la obra, y bueno, después que se ríe, se divierte, viene esa reflexión que es lo interesante de este tipo de obra, ¿no? Que dice, bueno, me reiré algo sobre lo cual debería reflexionar también. Así es, y en redes sociales podemos ver algo del Pez que Fuma, sobre la obra teatral. Sí. Bueno, ahorita creo que lo que se está publicitando a través de Facebook, Twitter e Instagram, algunas fotografías, etcétera, etcétera, pero como tú dices, como pop de videos y esas cosas, no, creo que no he puesto nada ahorita. Bien, entonces hacemos la invitación al público que está en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM a que asista a disfrutar de esa gran obra emblemática del maestro Román Chalbaud, El Pez que Fuma. Va a estar sábados y domingos a las 5 de la tarde en el Teatro Nacional. Luis, Dígame. ¿Alguna otra cosa para recomendar al público que es amante del teatro y a los jóvenes, sobre todo, que muchos no conocen, que es El Pez que Fuma? Sí, bueno, justamente. Yo digo que El Pez que Fuma de Román Chalbó, como decir El Día que Me Quieras de Cabruja, ¿no? Y qué sé yo, Hacia el Lejano Oriente de Chocrón, o sea, que corresponden a eso que yo he llamado los clásicos contemporáneos, o sea, que son obras que a pesar de que son recientes, es decir, no tienen cientos de años, o sea, como los clásicos tradicionales, cuando uno llama a una obra un clásico, pero ya corresponden a nuestros clásicos, pues, venezolanos, y El Pez que Fuma lo es, o sea, de hecho, la gente lo conoce como la película, pero realmente El Pez que Fuma es una obra de teatro. Fue escrito originalmente como una obra de teatro, se estrenó como una obra de teatro antes de que se hiciera como película, y en general, o sea, los jóvenes y la gente en general, el público en general, debería conocer este tipo de cosas porque forman parte de lo que somos, y eso nos hace querer más lo que tenemos y saber que existen este tipo de obras que han trascendido no solo el tiempo, sino también el espacio. O sea, es una obra que perfectamente se puede exportar, perfectamente habla de un momento de la historia de Venezuela, y lo interesante es que ese tipo de obras que te hablan de un momento se hacen universales precisamente por eso, porque siempre van a tener esa metáfora, ¿no? Esa cosa de que tú puedes adaptarla a cualquier sociedad, a cualquier momento de la historia, incluso a cualquier país. Y bueno, vale la pena verlo porque forma parte de lo que es nuestro, y además nos sirve para nosotros crecer como seres humanos, como ciudadanos, ampliar nuestra cultura, etcétera, etcétera, que tanta falta nos hace siempre. Así es. Luis Domingo González, actor y también, bueno, integrante de este gran elenco del Pez que Fuma. Es la dirección de Ibrahim Guerra. ¿Quiénes más acompañan en el elenco? Aparte de estas grandes figuras como Antonio Cuevas, Francis Ruedas, ¿quiénes más están? Está, bueno, ahora Rivas, como lo dice, está Luz Pineda, está Marcela, me olvidó su apellido ahora, porque es una de las, o sea, porque ahí, lo interesante de ahí es que hay como, yo veo como cuatro generaciones de actores, y eso es interesantísimo, por eso es la Compañía Nacional. Uh-huh. O sea, hay muchachos jóvenes que tendrán 20, 25 años, entre 20 y 25 años, hay otra generación que es de 30 años, y otra generación de 40, una de 50, de 60, hasta de 80 años, que es la generación de Aura, ¿no? Está Juliana Cuervo, está Andy Pérez, está... ahorita no recuerdo los nombres de todos, ¿no? Pero digamos eso, pues como una selección de todas las generaciones de teatro que hay ahorita en el país, ¿no? Y porque no solo es interesante también que la compañía está integrada por actores no solo de Caracas, sino que se hizo una audición con todos los actores de Venezuela, y hay de distintos lugares del país. Hay muchachos que gente que es de Cumaná, de Maracay, de Barquisimeto, de Mérida, o sea, está integrado por varios factores de distintas regiones del país también. Muy bien, entonces está haciendo una obra incluyente y dándole la oportunidad a muchos jóvenes de las regiones del país que son amantes del teatro y que se han dedicado a estudiar, y se le da la oportunidad de pertenecer a este gran evento, a este gran elenco del Pez que Fuma. Entonces, la invitación, vamos a reiterarla, para que vayan al Teatro Nacional, que es muy fácil de llegar, está ubicado en la esquina Miracielos a Cipreses, frente a la iglesia donde está el Nazareno de San Pablo. Muy fácil de llegar y fácil de llegar al metro. Así es. El horario, sí, sábado y domingo a las 5 de la tarde. 500 bolívares el costo del boleto. ¿Hay que estar una hora antes para la venta o se puede comprar en línea? No, yo creo que se puede comprar ya. No estar 15 minutos, pero por lo menos media hora antes es importante. Se abre el teatro... de la sala una hora antes, la gente puede también estar una hora antes. Muy bien, entonces deseamos muchísimos éxitos para estas nuevas funciones en el Teatro Nacional del Pez que Fuma. Muchísimas gracias a Luis Domingo González, actor e integrante de este bonito y gran elenco del Pez que Fuma. Son las 12:31. Titulares. PSV rechaza posible activación de la Carta Democrática. Descartado aumento del pasaje urbano de 300 bolívares. Red de Intelectuales presentará el nuevo plan de acción comunicacional este martes. Llaman a participar, Fundación Casa del Artista abre convocatoria para el concurso Hagamos Nuestro Liquiliqui. Y con estos titulares llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultural Día de hoy martes 7 de marzo del 2017. Coordinadora de información Sinamay González, coordinador de página web Luigi Novracci. En la redacción, edición y montaje James Martínez y Andrea Terán. En el control técnico nos acompaña ahora José Gregorio Sánchez. Y quien les habla frente al micrófono a esta servidora, Lisdeth Ramos. Los invito a seguir con la programación que tiene preparada Alba Ciudad 96.3 FM. Que tengan buen provecho y feliz tarde. Noticias, micros radiofónicos, audio en vivo, descargas de música y conciertos. Visítanos en... Y a las 12:33 enlazamos con la señal de Venezolana de Televisión para escuchar palabras del ciudadano ministro de la Cultura, Adán Chávez. Esta tarde vamos a tener un encuentro con el presidente de la República, Nicolás Maduro, para presentar un documento que está recogiendo pues diferentes propuestas para líneas de acción en el tema fundamental del debate, que es la revolución comunicacional. Como todos sabemos, nuestro país y así como Venezuela, prácticamente todos los países del mundo que luchan por su libertad y su soberanía reciben permanentemente una guerra mediática, psicológica, y eso en países como Venezuela, articulados con guerras económicas, buscando precisamente frenar a través de esas guerras, de esos nuevos guiones que utiliza el imperio y sus aliados, buscar frenar nuestros procesos libertarios. En un debate como este, bueno, ya lo decía, muy fructífero, y vamos a tener un documento con acciones concretas para contrarrestar o seguir contrarrestando cada día con mayor fuerza estas guerras mediáticas, psicológicas del imperio y los enemigos de las revoluciones, de los procesos libertarios. De tal manera que podemos reportarle a nuestro pueblo que estamos cumpliendo las expectativas que nos hemos fijado en un encuentro como este. Me gustaría conocer, paralelamente a este encuentro de intelectuales, se realizan también actividades en el cuartel de la montaña, también para conmemorar al comandante supremo y eterno Hugo Chávez. Hasta el 15 de marzo se estarán realizando también. ¿Qué nos puede decir de estas actividades que se desarrollan en todo el país y además en el mundo? Sí, efectivamente, muy bueno que toques el punto, porque eventos como este lo estamos realizando en el marco de esa conmemoración. Son 4 años de la siembra de nuestro eterno comandante, y efectivamente entonces, además de este encuentro, hay también con participación de compañeros internacionales, luchadores sociales, miembros de partidos de izquierda prácticamente de todo el mundo, un foro antiimperialista, y también las actividades del cuartel de la montaña, que comenzaron el 5, se siguen realizando allí, foros, conversatorios, actividades permanentes para los niños, para los jóvenes, y mostrando lo que es el, como se ha denominado esta conmemoración de este año, Chávez el soldado hecho pueblo, ¿verdad? Es mostrar cómo Chávez, al salir de la academia militar ya con un liderazgo consolidándose, va a consolidar el movimiento revolucionario 200, todo ese periodo de lucha, que lleva hasta 1982 con el juramento del Samán de Güere. Es lo que se está mostrando fundamentalmente este año en la conmemoración, que también tú lo has mencionado y bien importante resaltarlo, se están realizando actividades similares en todos los estados del país. Y vamos a estar allí hasta el 15. Por cierto que aquí en el cuartel de la montaña vamos a cerrar ese día con un conversatorio donde vamos a participar mi hermano Nacho, que es el tercero de nosotros, y mi persona. Pues vamos a tener un conversatorio con todos los que asistan allí sobre esas vivencias con nuestro querido hermano comandante y reportando sobre todo lo que nosotros conocemos de esa etapa que les estoy mencionando, del soldado hecho pueblo, título que surge precisamente de allí, de Chávez graduándose en la Academia Militar de Subteniente en 1975 y todo el periodo y todo el proceso que lo lleva hasta 1982. Bien, agradecemos las declaraciones del ministro del Poder Popular para la Cultura, Adán Chávez, en este 15º encuentro de intelectuales, artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad. Esta tarde será entregado un documento al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, con las conclusiones finales de este evento. Es la información que manejamos desde... Alba Ciudad, 96.3 FM, emisora de la transformación cultural. Las 12:36. Caracas se identifica con la música latina. En Alba Ciudad 96.3 FM consigues nuestro sabor del Caribe. Alba Ciudad, 96.3 FM. Sí, mano, ay, oye, ojito, tú sabes. Dime, sí, tú te dices. ¿Sabes qué es eso? Muévete bien, bailador y deca, que te invada la alegría. Para los muchachos que no sabían cómo baila un son, cómo no. Liberarse en la armonía, que fascinación. Y 45 minutos. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Oye, corazón.